sé cuántas almas tengo. A cada momento continuamente me extraño. Nunca me vi ni encontré. De tanto ser, solo tengo alma. Quien ve es solo lo que ve. Quien siente no es quien es. Atento a lo que soy y veo, me vuelvo lejos. Y murió. Cada sueño mío o deseo es de lo que nace y lo ve. Soy mi propio paisaje. Asisto a pasar. Pasó para olvidar, anoto al margen de lo que vi.